Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vertigo Radio, nuestro programa número 6 de esta 13ª temporada en Radio Municipal de Manises, a través de la 105.7 de la FM o a través de internet o de la aplicación para móviles. Saludamos ya a nuestros compañeros contertulios del programa. Hola, Leo Catalán, buenas tardes. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Carlos Miralles, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, estamos en el programa 489. Sumando, muy sumando. Bien, que es lo importante, seguir sumando programas y bueno, después de la semana pasada tuvimos fiesta en el programa, pero no en el mundo U2. De hecho, el miércoles pasado pues fue un caos, ¿no? Con ese anuncio del nuevo disco, de la gira, todo de golpe. De hecho, pues todavía seguimos coleando y arrastrando todo lo que ocurrió el pasado miércoles hasta el día de hoy y lo que queda, porque la gira la tenemos ya aquí a la vuelta de la esquina. En fin, eso va a ser uno de los temas principales del programa de hoy, aunque ya hicimos un vídeo para Facebook respondiendo a algunas de las dudas que surgieron la semana pasada, pero hoy volveremos a incidir en todo el tema de la suscripción a u2.com, el tema del código que se regala ahora a comprar el disco físico a través de Fnac. Y bueno, la gira norteamericana que ya ha sido anunciada y ya está en marcha, pues prácticamente el tema de las preventas, y está dando lugar un poco a confusión con respecto a la gente que quiere comprar entradas para Europa, pero la gira europea todavía no está anunciada. Y en fin, todo eso va a ser un poco el contenido de las noticias de esta semana, añadiendo pues todo el tema de la promoción del nuevo disco y las nuevas canciones que ya hemos podido escuchar. En fin, eso, también tendremos como siempre la agenda con Carlos, sí. Y hablaremos con Pere Granell acerca de uno de los coproductores de este nuevo disco de U2, Sons of Experience. Así que nada, vamos ya con las noticias. We'll be right back. Bueno, antes de meternos en faena con el tema del nuevo disco y la gira y todo el tema de la suscripción O2.com y los códigos de preventa, informaros acerca del lanzamiento del vinilo del Record Store Day Black Friday 2017, que tendrá lugar el próximo 24 de noviembre, justo un día antes de la fiesta presentación aquí en Valencia, con Spyplane en la sala Rock City del nuevo disco de U2. Pues el día antes justo tendremos la oportunidad de conseguir ese vinilo especial que bueno, U2 en los últimos años se ha ido acostumbrando a lanzar, y que con motivo del nuevo disco de Sons of Experience, pues van a lanzar un vinilo con el tema de Blackout. Ya esto publicado desde hace un par de semanas, pero lo que os podemos informar es las tiendas en España donde se van a poder comprar estos vinilos, ¿no? Para que el que quiera pues pueda hacer incluso la pre-reserva de este vinilo. Hay que decir que aquí en España van a llegar 600 unidades. Creo que en el mundo en total creo que habrán unas 15.000. No están numerados, pero bueno, yo creo que tampoco va a ser muy complicado el conseguirlo. Pero bueno, el que se lo quiera asegurar, las tiendas donde lo van a tener son las siguientes. Creo que se llama Héroes de Silencio Collectors o HDS Collectors en Terrassa, Barcelona. Disco 100 en Barcelona. Revolver 11. Surco 1 en Barcelona, todas estas. Longplay en Baracaldo. Calamo en Zaragoza. Discos Harmony y Digital Records aquí en Valencia. Moby Disc en Girona. Cuervo en Madrid. La única tienda en Madrid donde la van a tener es en Cuervo. Luego en Santander en Discos Cucos. En Alicante en la tienda Bonobos. En Granada en Bora Bora. En Lucena, Córdoba en Disco Rollins. En Oviedo en Discos Alta Fidelidad. En Mallorca en Chocolat. En Bilbao Power Records y también en Bilbao en Disco Nor. Ahí van a ser las tiendas en España donde se va a distribuir el vinilo de Blackout. Agradecemos desde aquí la información a Caronte Distribuciones, que son los encargados de traer el vinilo aquí a España y distribuirlo. Y bueno, pues antes de empezar a hablar ya definitivamente del nuevo disco, vamos a dar el último coletazo y despedida pues a la gira del Joshua Tree, porque bueno, van saliendo algunos audios que bueno, valen mucho la pena, y este pues sin duda alguna es uno de ellos. Es Bad de Sao Paulo, que bueno, tiene un snippet muy muy bonito de un cantante brasileño, que ahora después os digo quién es, a ver si descubrís la melodía de esta famosísima canción brasileña, y vamos a disfrutar pues de Bad. Vamos con el tema. Muito obrigado, Brasil. Thank you for coming out to see us tonight, for braving the traffic. Takes a lot of planning to get out here for you people, and we appreciate it. Take some planet for us too, and we would not want to be anywhere else in the world than in Sao Paulo tonight. Yesterday we took a spiral staircase up into the sky in one of Oscar Niemeyer's buildings, the Koban, you know? And see the whole country, see a whole city. What a country, what a country you have. And one day you will have politicians that deserve you. You love to win. You want to win the World Cup. But the only thing you're ready to surrender to is music. Let it go. Jobim. Tom Jobim. Stick a stone, it's the end of the road. It's the rest of the stuff, it's a little long. It's a silver glass, it's life, it's the sun. It's a night, it's death. It's a trap, it's gone. The oak wind blossoms, a fox in the brush, a knot in the wood, no song of a thrush. The wood of the weir, a cliff I fall, a scratch I love. It's nothing at all. Is the wind blowing free? Pues nada, ahí tenemos ese fantástico bat que se lo digamos a Fernando a Fernanda Bottini de Brasil, una miembro del staff de YouTube y que bueno, pues nos sigue todas las semanas en Vértigo Radio y nos estaba escuchando ahora mismo desde Brasil. Y encantados de tenerla también ahí escuchándonos. Obviamente la canción era... Bueno, no, obviamente. Porque la letra, el que la sepa, yo no, cuando la escuché por primera vez no la identifiqué. Pero bueno, es la canción Waters of March, Aguas do Março, del cantante brasileño Tom Jobim. Y bueno, queda bastante chulo, ¿no? Al final de... Totalmente desconocida, o sea, no tiene nada que ver la canción original, ¿no? A lo que hemos escuchado del snippet de Bono. O sea, oyes la canción de Bono y dices, vale, pero... Hombre, porque la letra... Te suena un poquito a lo mejor, pero no... La letra no la tienes, a menos nosotros, obviamente en Brasil todo el mundo la conoce, pero... Pero oyes la canción original y dices, coño, claro, es esta. Sí, sí, buscarla en YouTube y... Y seguro que todos la habéis oído alguna seguro. Vez en nuestra vida. Seguro. Aguas de Marzo o Waters of March de Tom Jobim. Y bueno, ahora sí, vamos ya a hablar de lo que ocurrió el pasado miércoles y lo que ha ocurrido en estos últimos días. Hay que decir que ya os dimos pistas de lo que iba a ocurrir, concretamente el miércoles pasado. Y bueno, al final se cumplieron esas expectativas, ¿no? Del anuncio del lanzamiento y del anuncio de la gira. Si os parece, vamos a empezar hablando de lo que es la gira. Que bueno, sorprendentemente... Ya tenemos fechas y ya tenemos días para comprar entradas para los que quieran ir a Estados Unidos. La gira va a comenzar el próximo 2 de mayo de 2018 en Tulsa, Oklahoma. Luego pasará por San Luis, por San José, por Las Vegas, Los Ángeles, Chicago, Nashville, Atlanta, Montreal, Uniondale, Filadelfia, Washington, Boston, Nueva York y Newark. Esto todo pues desde el mes de mayo, el 2 de mayo hasta el 29 de junio. Que teóricamente sería el último concierto. ¿Qué día es en Las Vegas? En Las Vegas es el día 11 de mayo. Ese es el bueno. Ese es Tulsa, el bueno. San Luis, San José, Las Vegas. La verdad es que empiezan en el centro de Estados Unidos y luego se van a la zona oeste. ¿Sí? En fin, este es el panorama de estos conciertos. Si vemos un poco las fechas, pues hay huecos entre medias. Probablemente pues añadan... segundas noches o alguna ciudad más. De hecho, echan falta muchas ciudades de Estados Unidos porque vayan a tocar, pero bueno, en fin, esto es lo que hay de momento. Y las entradas para todos estos conciertos se van a poner a la venta en los próximos días. Entonces, sí, sí. La semana que viene. Y bueno, hay que decir que la preventa comenzará el día 14 de noviembre para la gente que tenga sea suscriptor de U2.com o pertenezca o tenga la tarjeta City de Estados Unidos, porque también hay una preventa para ellos. Han llegado a un acuerdo y... Pero bueno, hay que decir que siempre el suscriptor de U2.com tiene prioridad, ¿no? Tiene prioridad, tanto sea Innocence como Experience. Y bueno, como decía, empezará el día 14 la preventa y el día 20 será la venta en general. U2 va a luchar contra el tema este de los bots, de internet y los revendedores. Y para comprar la entrada en Estados Unidos te obliga a que te preregistres en Ticketmaster y que pues bueno, rellenes unos datos para poder acceder a esa compra de entradas de U2. Si no lo haces, no tienes la posibilidad de comprar las entradas, con lo cual parece como que van a hacer un filtro para evitar que... Es igual que cuando en Europa o en Europa mismo, en España, te quieres comprar una entrada de Ticketmaster, te tienes que dar de alta primero. Sí, pero luego aparte tienes que hacer una serie de... Tienes que hacer un paso más en ese registro, ¿no? De con Ticketmaster. Lo veremos ya pues cuando el día 14 que empieza la preventa y el día 20 pues veremos cómo funciona en Estados Unidos. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo con el tema de U2.com? Porque mucha gente está recibiendo correos electrónicos para que conecte su cuenta de U2.com con la de Ticketmaster. ¿Qué pasa? Que si tú no vas a ir a Estados Unidos, realmente no lo tienes que hacer. Entonces, pues a toda la gente que le está llegando el correo electrónico, pues está preguntando, oye, ¿qué tengo que hacer? E incluso dos correos yo esta mañana. Yo dos correos he recibido esta mañana. Y luego te dicen también, oye, renuévate la cuenta. Ahí está. Vale, ¿qué ocurre? Que si tú, aunque no te haya vencido todavía la cuenta, la cuenta te caduque dentro de un mes o dentro de dos, si tú este año has utilizado tu cuenta para comprar entradas para el Joshua Tree, si tú ahora quieres comprar para Estados Unidos, no te permite, te obliga, aunque tú tengas la fecha de caducidad en enero, pues que tengas que renovar, porque con esta última suscripción ya la has gastado, la preventa, ¿vale? O sea, si aún no has utilizado tu código para el Joshua, no vale el código que tienes para... No, sí, tú tienes la cuenta ahora mismo en vigor y no lo has gastado ese código para el Joshua Tree, entonces sí que podrías comprar entradas ahora con el código que te van a mandar. Vale, pero independientemente de eso, tú tienes que conectar la cuenta de U2.com con Ticketmaster. Como es conciertos para Estados Unidos lo que se va a vender ahora, teóricamente deberías de conectar tu cuenta de U2.com con la de Ticketmaster Estados Unidos. Enlazarla, ¿no? Enlazarla. Y luego te pondrá ahí un setup completado, ¿no? Entonces eso quiere decir que ya estás todo validado y ya puedes entrar a comprar entradas para Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que mucha gente nos escribe, oye, yo no voy a ir a Estados Unidos, voy a comprar entradas para España, para Europa. Pues de momento no hay que hacer nada. Si tienes la cuenta de U2.com en vigor, lo que tienes que hacer es mantenerla y esperar a que se anuncie la gira europea. Y entonces ya veremos el siguiente paso, que entiendo que será, pues por ejemplo, si vas a comprar entradas para España, pues te dirán que asocies tu cuenta de U2.com con la Ticketmaster España. Exactamente. Y así, pues, dependiendo de las ciudades donde vayas a ir, tendrás que conectarlo, pero ahora de momento el que no va a ir a Estados Unidos realmente no tiene que hacer nada. Y si tienes la cuenta 2.com que te caduca en diciembre o en enero, pues no la tienes que renovar todavía, pero si este año has gastado el código con esa cuenta, cuando te toque hacer la compra de Europa, de España, pues probablemente te pidan que renueves tu suscripción. Ha quedado un poquito así, pasando por caja, literal. Vale, bueno, luego... Sí, pero si quieres ir al concierto, ya sabes que es la única manera de asegurarte por lo menos una entrada. Sí, claro, está claro. Y luego, aparte, U2 ha sido pionero en un nuevo sistema para luchar contra, como decíamos, contra el fraude de los boots, esto que te compran entradas ahí para, y luego las revenden, y todos los reventas que hay, que es el Verified Fraud Program, ¿en qué consiste? Porque tú tienes que estar en tu cuenta de U2.com. Hacer lo que hemos dicho de conectarte con Ticketmaster Norteamérica, luego tienes que poner tu teléfono móvil y marcar la casilla para poder recibir SMS, porque la novedad es que te van a enviar el código por SMS. Y de esta forma pues se hace esa verificación de tu cuenta y de esa forma evitan que hayan pues sistemas informáticos que compren entradas pues masivas y que colapsen la página web, en fin, todo eso ya veremos al final si esto realmente tiene a ver si llega a Europa. ¿Eh? A ver, en Europa, a ver si lo hacen en Europa también. Sí, sí, yo creo que en Europa también lo van algo a hacer. Algo parecido. Y igual no, que hicieron con este año con el tema de las entradas nominativas, pues también inventaron algún método o algo para utilizarlo. Y acostumbrarnos a ya nominativas ya para siempre. Parece que ya sí, o para entrar, siempre. O como ocurre en Estados Unidos, que entras con la tarjeta de crédito que hiciste la compra. No tienes ni en la entrada. O sea, tú compras la entrada con tu tarjeta de crédito y luego cuando llega al concierto, la entrada es la propia tarjeta de crédito. Que eso también es otro mundo, el que luego si pierdes la tarjeta de crédito tienes que pedir un duplicado, tienes que llamar para avisar para cambiar el número, pero en fin, no vamos a marearos porque podríamos estar hablando de mil historias en relación con el tema de las entradas y el funcionamiento de todo esto. Vamos a hablar ya del nuevo disco, de Canciones de la Experiencia, que bueno, pues como decíamos, se anunció el 1 de noviembre y que tendrá como fecha de lanzamiento el 1 de diciembre, que era algo que ya conocimos desde hace ya pues bastantes meses, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa? Pues nada, que el disco ha sido grabado en Dublín, en Nueva York, en Los Ángeles, y que bueno, pues aborda o tiene una temática desde la perspectiva que Brendan Kennedy, que es un poeta irlandés, novelista y profesor emérito del Trinity College de Dublín, le ofreció a Bono en forma de consejo. Dice, escribe como si estuviera muerto. Y esa ha sido la perspectiva de Bono a la hora de componer. Y como ya hemos comentado o ha salido en algunas entrevistas, pues esto es una colección de canciones basadas en cartas íntimas a lugares, a personas cercanas al corazón de Bono, pues como por ejemplo su familia, sus amigos, a los fans, para él mismo. Y bueno, y como sabéis, pues es la segunda parte de este binomio de Canciones de la Inocencia y de la Experiencia, que también está inspirado en el poeta británico del siglo XVIII, William Blake. Va a estar o está producido por Jackknife Lee, Ryan Tedder, Steve Lillywhite, Andy Barlow y Jolyon Thomas. Y la portada, pues ya se ha confirmado que es la realizada por Anton Corbijn con los hijos de Bono y de The Edge, Ellie Hewson y Sian Evans. Y bueno, ¿qué tenemos de novedad a la hora de este lanzamiento del 1 de noviembre? Es que podemos comprar el disco a través de las distintas plataformas digitales, como iTunes, como Google, en fin, todas las plataformas de Spotify también. Amazon. Y comprando el disco, o por ejemplo Spotify, si tienes la cuenta... Si tienes el Premium, lo tienes, sí. Puedes escuchar varias canciones nuevas que se sumarían a You Are The Best Thing, que es el primer single que ya lo hemos escuchado y lo puedes tener en tu móvil. Como novedad tenemos The Blackout, la versión de estudio. Ya lo habíamos escuchado en Facebook, pero ahora tenemos la versión de estudio. Y como novedad, la nueva canción, el segundo single de Canciones de la Experiencia, que es Get Out Of Your Own Way, que es la canción que pues bueno, está a punto de empezar a promocionar U2 con todo lo que va a ocurrir en Londres este próximo fin de semana. Luego, aparte, si te comprabas el disco en la página web oficial de U2.com, te regalaban otra canción como es American Soul, que la vamos a escuchar al menos un pedacito en unos segundos. Paso a relataros el tracklist de la edición deluxe. Luego os comentaremos todos los distintos formatos que hay. Tenemos un total de 17 canciones en la edición deluxe, como decía. Love is All We Have Left sería la primera. Lights of Home. You Are the Best Thing, la tercera. Get Out of Your Own Way, la cuarta. American Soul, la quinta. Summer of Love, la sexta. Séptima, Red Flag Day. Octava, The Showman. La novena, The Little Things. Décima, The Land Lady. Undécima, The Blackout. La número 12, Love is Bigger Than Anything in Its Way. la número 13, 13 también, There is a Light. Y luego vienen la 14, 15, 16, 17, que son mixes de algunas de las canciones que forman parte del disco. Y una nueva, como es Ordinary Love, una versión llamada Extraordinary Mix. Luego hay otra canción que se llama Book of Your Heart, que sería la número 14, ¿no? Porque no está, no forma parte del listado de las 13, ¿no? Que son realmente las que forman el disco. Luego hay una versión de Lights of Home, de St. Peter's String Version. Y la versión de Kygo, de You Are the Best Thing About Me, que es, aparte la pudimos ver hace unos días en los NRJ Awards en Cannes. En NRJ. Una actuación bastante polémica entre los fans, porque Bono cantaba con Pinganillo, sobre una música pregrabada, obviamente, porque la está pinchando Kygo, que estaba detrás de ellos, y luego Adam Clayton con el bajo. Hacia el paripé, ¿no? Sí, la verdad es que fue... Fue curioso, ¿no? De ver, mucha gente pues los ha criticado bastante, fans sobre todo de desde el inicio de los 80, pues a ver hasta dónde han llegado, ¿no? Para el tema de la promoción del disco. Esto es necesario, ¿no? Exactamente, sí. Ya, pero mira, no sé, ellos quieren ser relevantes, creen que con esto lo van a ser, veremos al final qué ocurre. El caso es que, bueno, la actuación tuvo lugar desde una azotea de un edificio, al aire libre, por la noche. La verdad que quedó súper bien. Creo que se grabó el día de antes de la gala. La gala fue el sábado, esto se grabó el viernes. Y bueno, ahí está el vídeo y a cada uno pues que se haga su propia opinión. Y no nos enrollemos más. Vamos a escuchar al menos una parte de American Soul, que es la siguiente canción en el disco, Get Out of Your Own Way. Estas dos canciones van unidas entre medias canta el rapero Kendrick Lamar. Entonces vamos, seguramente ahora cuando pongamos la canción vamos a escuchar el final de Get Out y el principio de American Soul con Kendrick Lamar. Blessed are the lies, for the truth can be awkward. Volcano, Blackout, ¿qué os parece? American Soul. American Soul. Todo en uno, ¿no? Esto es como el 3 en 1, tío. El spray que todo lo arregla, ¿no? Hoy no tenemos tiempo de hablar y opinar de American Soul, pero bueno, obviamente, gran parte de la canción es el riff de Volcano y que antes era Glastonbury. Sí. En fin. Bueno, la base es de Blackout, también, ¿no? Y el, sí. Y el estribillo es de Volcano. Sí, yo creo que sí. Obvio como tú. Ya tendremos tiempo de debatir cuando estén Oscar y todo la, el equipo. La debatiremos, sí. Bueno, pues comenzamos la agenda con eventos U2, donde el viernes Bono y Adam Clayton, el nombre U2, recogerán el próximo, el 10 de noviembre, en Madrid, en los Golden Awards de los 40 principales. Recogieron el premio a la gira del año. La gala tendrá lugar bueno, en... más que recoger el premio bueno. De la gira del año, si lo gana. Si lo gana. Lo que le van a dar es un... Bueno, yo creo que lo tiene ya. Lo que le van a dar es el Golden Award por la trayectoria. Y luego está nominado a ese premio, que también es posible que lo gane. Bueno, sabemos como... Yo creo que lo tienen ganado. Bueno, ya veremos. El número uno también a esta semana. Qué raro, ¿no? La gala tendrá lugar en el Wizzing Center de Madrid. Las entradas generales están ya agotadas, pero... quedan VIP. Seguimos con el domingo 12 de noviembre, donde U2 recibe dos nominaciones para los premios EMA European Music Awards 2017, que se celebran en Londres. Las nominaciones recibidas son al mejor directo y mejor artista de rock. Y pasamos a los tributos U2. Donde no, espérate, te saltas lo de Londres del sábado. Domingo. El domingo es la gala de Grand TV, pero exacto. el sábado en Trafalgar Square hay una actuación de U2 donde le van a entregar el Global Icon Grand TV y donde bueno va a haber un sorteo entre los fans que han participado a través de la página de Grand TV de U2.com para ver ese show, para que nos hagamos una idea similar a lo que hicieron en Berlín delante de la Puerta de Brandenburgo, pues aquí es Trafalgar Square. Y bueno, esto va a ser el sábado. Luego el domingo la gala, y en la gala se emitirá pues parte de esa actuación de U2 en Trafalgar Square. Hay que decir también que en los 40 principales también lo emiten por televisión el sábado, hay que lo quiera ver. Pasamos a los tributos U2 de esta semana, donde está repleta de tributos que os paso a detallar por orden y día, ya que algunas bandas que voy a nombrar repiten tributo. Pasamos con mañana jueves, con la banda tributo The Flight. Está en el pub irlandés The Wild Lion, en Benidorm, Alicante, a partir de las 10 de la noche. Seguimos con mismos viernes. Tributo 2 a cargo de la banda Green Covers, en la sala Porta Caeli de Valladolid, a partir de las 10 de la noche. Y también el viernes tenemos a The Hype, a partir de las 10 y media de la noche, en la sala Louis Louis Rock, en la localidad de Estepona, Málaga. Doy paso al sábado, la banda de tributo The Flight. Está en el pub irlandés de nuevo de Wild Lion, en Benidorm, Alicante, a partir de las 4 de la tarde. Y Spanish 6 en la sala EVE de Madrid a las 9 y media de la noche. También tenemos a Green Covers en la sala Biribay Jazz Club de Logroño a las 10 de la noche. Pasamos al domingo, último tributo, 12 de noviembre, con la banda The Fly de nuevo. Está de nuevo en el de Wild Lion, Benidorm, a las 7 de la tarde. Vamos, que están bien el sábado y domingo, ¿no? Sí. en Benidorm. Sí, pero lo he querido poner cronológicamente. Sí, muy bien. Y por último, recordados que estamos casi apenas a dos semanas y unos días para la fiesta de concierto con Spy Plane Tributo 2, presentación del Song of Experience. Esto será el sábado 25 de noviembre en la sala Rock City de Almácera, Valencia. La apertura de puertas a las 10 de la noche. La venta anticipada son 12 euros con los gastos de gestión, y en taquilla de Rock City son 16. Las entradas tienen disponibles en Café Lola, el Puff Café Lola, Discos Amsterdam, en Harmony Discos y a través de internet de la página noticumi.com. Como siempre lo decimos, no lo dejéis siempre para la última hora, ya que el ritmo de ventas es elevado y no queremos que os perdáis este show, que os garantizo que dejará a todos muy contentos. Muy bien, Carlos. Antes de pasar a hablar con Pere y hablar de Ryan Tedder en YouTube Village, saludar a la gente que nos está escribiendo a través de Facebook, a Javi Morlote, a Francisco Tomás, Juan Carlos Pérez Berrio, Jorge Corbasi, Begoña Brotons, Charo Manteca, Miguel, Gonz Martí, que bueno, están preocupados con el tema del correo electrónico que les ha llegado a 2.com y el setup incomplete. Incomplete, que bueno, ahora les contestaremos también a través de las redes sociales, pero bueno, seguro cuando escuchen el programa pues también saben lo que hay que hacer. Y recordaros que comprando el disco hasta el final de este mes de noviembre en FNAC, en una de las cuatro versiones, el CD normal, el CD deluxe, la edición vinilo o la caja super lux, a través de la página web de FNAC podréis recibir un código de suscripción que todavía no se enviará cuando se anuncie la gira, pero si tú lo compras ahora en fnac.es, el disco de U2, te lo harán llegar un código para optar a dos entradas de preventa, que en el orden cronológico para la compra, primero van, como decíamos, primero u2.com y luego el resto. En fin, son tantas cosas que no da tiempo para este tiempo. Nos vamos a despedir de la sección de Carlos dedicando esta canción, porque hoy es un día muy especial para el equipo de Vértigo Radio y sobre todo para Rodrigo y Pilar Siles de U2 Chile, que bueno, van a ser papás, y bueno, un abrazo para ellos. Eso. Y para lo que viene por delante. Aparte se cumple un aniversario muy especial como es el del Unforgettable Double Fire, así que va para ellos con todo nuestro cariño de todo el equipo de Vértigo Radio esta canción. Un abrazo. llegado el momento de YouTube Village y para eso pues tenemos a Pere Granell. Hola Pere, ¿qué tal? Hola, buenas. Buenas tardes, Pere. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, no sé si estás escuchando el programa, pero aquí estresados con tanta información, con el tema de las entradas, la gira, el disco, en fin. Pero bueno, esto también, por otra parte, nos gusta, ¿no? El tener todo este movimiento. Hombre, mejor esto que estar aquí en la travesía por el desierto, que hemos vivido otras veces. Exactamente, exactamente. Muy bien, hoy vienes a hablarnos de bueno, de un miembro del staff reciente, ¿no? Sí, bueno, es un miembro del staff que está desde 2014. Bueno, ¿quién es? Cuéntanos y cuéntanos su historia. Pues bueno, hoy vamos a hablar de Ryan Tedder, que bueno, para empezar voy a pedir tu colaboración para que seas tú el que diga dónde nació Ryan Tedder y así habrá gente que a lo mejor relaciona el inicio de la gira, de la futura gira. Exactamente, creo que es en el primer concierto de la próxima gira del 2018 en Tulsa, Oklahoma. Eso es, nació en Tulsa, Oklahoma, el 26 de junio de 1979, es decir, que tiene 38 años recién cumplidos, bueno, hace unos cuantos meses. Estamos hablando de un cantante, compositor y productor, siendo su carrera una de las más cotizadas en el panorama del pop mundial actualmente. Ganador de un premio Grammy a Mejor Álbum del Año por la producción y composición del disco 21 de Adele, pero que, bueno, pues conocido mundialmente por su faceta de cantante y compositor en la banda One Republic. Ryan Tedder aprendió a tocar el piano con 3 años mediante el método Suzuki. Este método es un método según el cual un niño joven aprende a tocar cualquier instrumento de oído en lugar de leer las notas. A los 7 años comenzó a cantar, enseñándose a sí mismo, ya que nunca dio clases de canto, y con 12 años ya imitaba a sus artistas favoritos, pues desde los Beatles hasta Sting. En su época de estudiante, componía canciones a cantautores y a varias discográficas, por las cuales le pagaban entre 300 y $400 por canción. Se graduó en la Universidad de Oklahoma en Relaciones Públicas, Publicidad y Negocios. Y con 21 años participó en un programa de la MTV que se llamaba Total Request, en la cual ganó con una canción suya que se llamaba The Look, aunque el premio, que era un contrato discográfico, nunca llegó a firmarse. Con One Republic lleva 4 discos editados desde 2007, lo cual quiere decir que demuestra pues que tiene bastante trabajo fuera de su banda, ya que el primero lo editaron en 2007 y el último lo editaron el año pasado, en 2016. Ha compuesto y producido para artistas como Jennifer López, Beyoncé, Leona Lewis, Taylor Swift, Rihanna, Chris Cornell, Hilary Duff, James Morrison y Paul Oakenfold, que dijéramos que ya es una de las primeras relaciones que tiene con U2, ya que recordemos que Paul Oakenfold es autor de varias remezclas de temas de U2, por lo cual ya tenemos el primer vínculo. Y el vínculo se acaba de concretar cuando trabajó con Paul Epworth y Rick Rubin en el disco 21 de Adele. Al mundo U2 llegó después del trabajo poco convincente por parte de la banda que habían tenido en las grabaciones de Sons of Innocence con Danger Mouse, y lo hizo llegando al estudio con Paul Epworth, Flood y Declan Gammy, que es el, bueno, ya sabemos que Declan Gammy lleva ya muchísimos años con la empresa, con la banda en temas de producción y demás. Desde la banda, desde la bomba, creo que es cuando empezó a trabajar con... Ah, bueno, Declan Gammy, perdón. Sí, sí, Declan ingeniero, Gammy. El ingeniero, vale. El ingeniero. Bueno, del disco Sons of Innocence, principalmente su trabajo lo vemos en lo podemos escuchar en The Miracle, Every Breaking Wave, que es la canción donde más intervino, Song for Someone, que la produjo completamente junto a Paul Epworth, y Iris. En las 4 canciones toca los teclados y la guitarra acústica en The Miracle. El trabajo con la banda sigue en el disco que verá la luz el 1 de diciembre, Sons of Experience, donde, por lo que hemos podido ver hasta ahora en los créditos que han salido de las canciones que ha lanzado ya la banda, que han visto la luz, produce todas con Jack Knife Lee, también otro productor ya de bastante carrera con U2. Sobre el disco Sons of Experience, en una entrevista declaró que nunca había visto a U2, a la banda, tan centrados, y también comentaba que era el disco más emocionante desde All That You Can Leave Behind, que de hecho, mientras estaban grabando, tenían la portada de este disco en la pared para igualarlo o mejorarlo, según palabras de Ryan Tedder. A falta de conocer todos los detalles del disco, pues The Best Thing está producida por él, Blackout también y Get Out of Your Own Way, en la cual ha participado en la producción y ha participado en los coros. Y como último detalle así en relación con la banda, pues en este último tour, en el 30 aniversario del Joshua Tree, su banda One Republic estuvieron de apoyo de artistas invitados en los conciertos de Miami y de Tampa. Y quién sabe si para cuando vayan a Tulsa también los tendremos, ¿no? Porque vamos, el hecho de que empiece la gira en Tulsa y que él sea de allí... Puede ser un guiño, ¿no? Yo creo que se apostaron en algo y dijeron, bueno, pues mira, como sea esto que estoy diciendo yo, empecéis la gira en Tulsa. Y efectivamente ganó la apuesta y van a empezar en Tulsa. ¿Quién sabe? Bueno, faltará saber si al igual que en la gira de presentación del Sons of Innocence, en la cual, recordemos, no había artista invitado, sino que directamente empezaba la banda. Entonces, si siguen así, pues igual pueden subir a tocar con ellos en cualquier canción, o si ahora sí que hay artistas invitados en esta nueva gira, pues posiblemente sí que esté One Republic, entendemos. Exactamente. Bueno, hay que decir, hay gente que está preguntando el tema de la gira europea, ¿vendrán a España? Pues seguramente sí, al 100% prácticamente. La duda está entre Barcelona a Madrid. Creo que Madrid tiene muchas posibilidades, pero sinceramente al día de hoy no hay nada todavía cerrado. Todos rumores y todo que está en el aire. Apuestas. A ver, Madrid se merece ya la visita de la banda. Desde el 2005 que no la visitan, sí. Aunque bueno, este viernes de una manera u otra estará presente la banda, aunque sea media banda en Madrid, que por lo menos ya es algo, pero sí, lo podemos ver en directo. A lo mejor cierran ya el concierto a la gira el año que viene. No lo sé. Bueno, Pérez. Esperemos que el yerno de Bono haga fuerza para que vayan a tocar a su ciudad natal. Seguro que lo hace. Bueno, pues ahí está sonando ya el nuevo single de U2 que presentará este fin de semana en Londres, que es Get Out of Your Own Way. Hay que los títulos de las canciones últimamente. Te cuesta un poco, ¿eh? Sí. Bueno, Pérez. Y bueno, en la que el protagonista de hoy, Ryan Tedder, pues aporta su voz también. Muy bien, nos vemos, Pérez, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo a todos. Chao. Nos vemos hasta la semana que viene. Hasta luego.